Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Se llegó el viernes finalmente. Y con este día también se llegó el último día del mes de agosto. Hoy estamos despidiendo el mes de agosto. Mañana, si Dios quiere, viene un nuevo mes. Mes de septiembre, mes patriótico para todos los mexicanos. Y pues les deseo que pasen un excelente inicio de mes el día de mañana, que empiecen todo lo que pues han dejado tal vez a un lado. Tal vez puede ser el ejercicio, tal vez sea una buena alimentación, o tal vez, no sé, algún plan que tengan y que lo dejaron pues abandonado durante este mes. Pues es otra oportunidad para que se vuelva a realizar. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 61, con cielos soleados, despejados. Para el día de mañana sábado se esperan máximas de 83, mínimas de 60, también con cielos despejados. Para el día domingo, máximas de 86, mínimas de 63, cielos despejados. Para el día lunes, iniciando la semana, máximas de 86, mínimas de 66, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 20% de precipitaciones para el próximo lunes. Y para el próximo martes también la misma probabilidad de un 20% de precipitación, con cielos soleados, con máximas de 86 y mínimas de 67. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer nos cambió y no van a llegar a los 90 grados como se había pronosticado hace unos días atrás, a partir del próximo miércoles. Pero bueno, todo puede cambiar. Esperemos y que todavía haya un poco de solecito más fuertecito, ¿no? Y que las temperaturas no vayan a bajar rápidamente como es costumbre aquí en Utah. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no haya tropiezos. Si quieres llegar primero,

8:50 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. La sospechosa partida del asesor de Trump que cooperó con Robert Mueller. El presidente Donald Trump sorprendió a Donald McGahn, abogado y consejero de la Casa Blanca, al anunciar abruptamente que dejará su trabajo este otoño. Según reportes del New York Times, la decisión del mandatario se dio tras permitir que McGahn cooperara con el fiscal especial Robert Mueller y su investigación sobre la intervención de Rusia en las elecciones del 2016. El problema, indican varias fuentes, es que el equipo legal original de Trump había alentado a McGahn y a otros funcionarios de la Casa Blanca a cooperar con Mueller, por lo que McGahn pasó horas en entrevista. Un detalle importante es que el mandatario no aplicó el privilegio ejecutivo o el privilegio de abogado para que McGahn limitara sus declaraciones, por lo que reveló quizá información que el presidente no hubiera querido. Aunque el republicano defendió a su colaborador al asegurar que no era una rata, 11 días después informó que dejaría su puesto. La partida de McGahn deja la Casa Blanca sin uno de los pocos asesores principales que han estado dispuestos a cuestionar al mandatario, pero también plantea la posibilidad de más renuncias o despidos. El consejero de la Casa Blanca, Don McGahn, dejará su posición en el otoño, poco después de la confirmación, esperemos, el juez Brett Kavanaugh para el Tribunal Supremo, fue lo que indicó el mandatario. He trabajado con Don por un largo tiempo y realmente aprecio su servicio, fue lo que dijo. Trump congela los sueldos de funcionarios civiles y federales. Pese a la buena marcha de la economía, el presidente Donald Trump ha decidido cancelar las súbitas de sueldos previstas para los funcionarios civiles del estado en enero del 2019. Era una subida del 2.1%, que en cualquier caso se ha quedado por detrás del aumento del costo de la vida, la inflación, que ha crecido a un ritmo de 2.9% en los últimos 12 meses hasta julio. El personal militar, que tenía prevista una subida del 2.6%, queda fuera de la congelación salarial y recibirá su aumento. En una carta enviada a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, Trump afirma que esta decisión no afectará a la capacidad de atraer y retener a una fuerza laboral bien cualificada a nivel federal. Trump explica que los salarios tienen que congelarse porque debemos mantener los esfuerzos para poner a nuestra nación en un curso de sostenibilidad fiscal, y los presupuestos de las agencias federales no pueden mantener esos incrementos. La decisión llega 8 meses después de que entrara en vigor una reforma fiscal que incluye una fuerte baja de impuestos. Este descenso en la tributación, y según los cálculos de la propia administración, añadirán más de $1 billón en la próxima década y en 10 años elevará la deuda hasta un 100% del Producto Interno Bruto. Quienes apoyan estas rebajas de impuestos afirman que se autofinanciarán con el crecimiento económico. Y una carta de un suicida resuelve el misterio de la mujer que timbró en casas de Texas. La carta de un suicida resolvió el misterio de la mujer semidesnuda que timbraba en la madrugada en las casas de Texas. La mujer se encuentra en buena condición, pero su identidad no fue revelada por tratarse de un caso de violencia doméstica. Las autoridades la pudieron identificar después de que una persona advirtiera del bienestar del novio de la mujer, un hombre de 48 años, identificado como Dennis Ray Collins. Los agentes llegaron a una vivienda del condado Montgomery y encontraron al sujeto muerto con una herida de bala autoinfligida. Los policías hallaron una nota del suicida que lo vinculaba a la mujer de 32 años que había sido vista en un video de cámara de vigilancia. El sujeto narró los hechos que llevaron a toda la situación. Según fuentes del Daily Mail, la mujer dijo que Collins la encerró en la vivienda y abusó sexualmente de ella. El sujeto tuvo un arresto en el 2000 por ataque sexual. La mujer timbró en varias viviendas durante la madrugada del pasado viernes y vecinos de Collins dijeron que se trataba de un empleado de una tienda de botes que había alquilado la vivienda algunos meses atrás. Y Estados Unidos y Canadá reanudarán el viernes negociación comercial. Negociadores de Estados Unidos y Canadá se reunirán de nuevo la mañana del día viernes para reanudar las pláticas urgentes para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN. La ministra del Exterior de Canadá, Chrystia Freeland, se reunió durante menos de 5 minutos la noche del día jueves con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Leisler. Después les dijo a los reporteros que tenía un par de cosas que decir. Freeland ingresó el día jueves en 4 ocasiones a la oficina del representante comercial de Estados Unidos. Ella y Leisler tuvieron su sesión de negociaciones más largas desde que la canciller llegó el martes a Washington. Seguiremos animados por la atmósfera constructiva que yo creo que ambos países traemos en la mesa, fue lo que dijo Freeland horas antes. El día lunes, Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para reemplazar el TLCAN o el NAFTA, por sus siglas en inglés, que data de hace 24 años y que incluye a estos dos países y a Canadá, pero el nuevo acuerdo dejaba fuera a Ottawa. Freeland llegó a prisa a Washington para tratar de reparar los daños. Ella está tratando de forjar un acuerdo entre los tres países para el día viernes, cuando comienza un conteo regresivo de 90 días para la presidencia del mexicano Enrique Peña Nieto, quien deberá firmar el pacto antes de dejar el cargo. Y una lamentable noticia, un niño de 14 años apuñala a una compañera de clase por rechazarle. La policía afirma que un niño de 14 años en Luther, Oklahoma, apuñaló a su compañera de clase varias veces porque ella se negó a salir con él. Según los informes, la niña había rechazado al niño antes, pero él continuó persiguiéndola a menudo, dejando notas en su casillero, fue lo que contó la policía a Coco News 5. El jefe de la policía de Luther, David Randall, informó que la niña siempre le había rechazado y que, según confirmaron los compañeros, solo le gustaba como amigo, según reporta News OK. Luego, el 16 de agosto, el primer día de clases, presuntamente la apuñaló de 9 a 11 veces frente a otros estudiantes, profesores y personal de la escuela que se habían reunido en el auditorio para un evento de bienvenida, informó NBC News. La policía le dijo a la afiliada local de la NBC K4 que el sospechoso usó un cuchillo plegable de 4 pulgadas que era fácil de ocultar y apuñaló a la víctima en la parte superior de la espalda, el brazo, la muñeca y la cabeza. El personal de la escuela consiguió reducir al muchacho y retenerlo contra la pared. Según informó el Star Telegram, la niña fue transportada por aire a un hospital donde se espera que se recupere. El sospechoso fue reclutado en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Oklahoma y permanece allí con una fianza de $50,000, según News OK. Randall dijo que sobre el sospechoso durante su arresto, lo que más me preocupaba era su actitud despreocupada sobre lo que sucedió sin remordimiento alguno. El grupo de defensa local Yes All Daughters está presionando aún más a la legislatura estatal para que apruebe un proyecto de ley llamado la Ley de Lauren, que requeriría consentimiento obligatorio sexual y educación sobre comunicación en las escuelas de Oklahoma, fue lo que informó el Star Telegram. Laurie Atkins es una estudiante de secundaria de Oklahoma que alega que fue atacada sexualmente en mayo. Su agresor le dijo más tarde que no sabía que él era el consentimiento, según una entrevista con Babe. Stacy Wright, la fundadora de Yes All Daughters, le contó a Fox 25 en una entrevista que tenía la sensación de que la dinámica de una relación poco saludable motivó al apuñalamiento de Luther. Y en información deportiva afirman que el Tuca Ferretti se quedará con el Tri rumbo a Qatar 2022. Puede que sí, puede que no, pero hay versiones que apuntan a que la selección mexicana ya tendría director técnico titular de cara al proceso rumbo a Qatar 2022. Y es que el periodista John Stuckelberg de ESPN, famoso por soltar exclusivas que no siempre cristalizan, afirmó que sus fuentes en la empresa Cemex, copropietario de los Tigres, a través de Sinergia Deportiva, le filtraron que existe una gran posibilidad de que Ricardo Tuca Ferretti tome en definitiva el mando de la selección mexicana, a la que dirige en la próxima fecha FIFA en calidad de interino. Si esa versión dada a conocer en el programa Jorge Ramos y su banda se hiciera realidad, a Tigres llegaría Memo Vázquez para tomar el timón. ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? Y bueno, Mariano dice, la llamada de Julen influyó mucho en mi decisión. Mariano Díaz fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El delantero procedente de Lyon pronunció unas breves palabras en el acto protocolario en el palco de honor antes de pisar el césped y comparecer después ante los medios en la sala de prensa. He preparado unas líneas porque estoy muy emocionado y nervioso, dijo Mariano para introducir el discurso que leyó desde el estrado. Hoy es un día muy especial, vuelvo a casa y solo puedo decir gracias, gracias al club, al entrenador y al presidente Florentino Pérez por darme la oportunidad de volver a vestir esta gran camiseta y poder formar parte del mejor club del mundo. Gracias, presidente, gracias también a mi familia, a mis agentes, a todas las personas que me han apoyado en todo momento, que han hecho posible que estemos aquí hoy. Estoy muy ilusionado de poder compartir vestuario con grandes jugadores y fantásticos compañeros. Y solo puedo decir que voy a poner todo mi corazón y mi empeño en ayudar al equipo para que esta gran afición se siga sintiendo orgullosa de todos nosotros y sigamos haciendo historia. Muchas gracias y a la Madrid, fue lo que dijo. Por su parte, Florentino Pérez reconoció sentirse especialmente ilusionado por el regreso de uno de los nuestros. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi empezamos el tema del día, pero antes les tengo una noticia fuera de lo común y se trata de una noticia espacial. ¿Por qué? Porque detectan una fuga en la EEI, que puede haber sido causada por un mini meteorito, o sea, un meteorito pequeño. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, así se llama EEI, o sea, las siglas, se encuentran reparando una fuga de aire en el segmento ruso de la nave, aunque no supone peligro para la tripulación, fue lo que informó hoy la Agencia Aeroespacial de Estados Unidos. Como causa, la web espacial Space apuntó que el EEI podría haber recibido el impacto de un mini meteorito. Y bueno, pues la NASA remarcó que pese al escape, que calificó de diminuto, la tripulación no se encuentra en peligro y está realizando de manera activa las labores de reparación. Los controladores de la EEI en Houston y Moscú detectaron la fuga el día miércoles, pero decidieron que dado que no se trataba de un problema mayor, esperarían hasta hoy a avisar a los astronautas para iniciar la reparación. Esas labores, explicó la NASA, que no requieren que los comonautas deban llevar a cabo una caminata espacial. Actualmente hay 6 astronautas a bordo de la estación en órbita. Los estadounidenses Drew Foster, Ricky Arnold y Serena Aunyon, el alemán Alexander Kertz de la Agencia Espacial Europea y los cosmonautas rusos Oleg Artemyev y Sergei Prokopchenko. Bueno, pues la EEI, un proyecto de más de 150 mil millones de dólares en el que participan 16 naciones, actualmente está integrada por 14 módulos permanentes y orbita a una velocidad de más de 27 mil kilómetros por hora a una distancia de 400 kilómetros de la Tierra. Y bueno, pues imagínate estar allá en el espacio y de repente te dicen, tienes una fuga, no te preocupes, es mínima, pero hay una pequeña fuga. ¿Y qué fue causada? Tal vez por un mini meteorito. O sea que de todas formas, así como que dices, no te preocupes, está todo bien, es mínimo. Pero es como que estando en el espacio, pues te llegan a surgir tal vez muchas dudas, ¿no? Bueno, si yo estuviera ahí, diría, y si viene otro meteorito más grande, pues bueno. El caso es de que no peligran, afortunadamente, y esperemos que reparen bien esa fuga que tiene. Y pues, si uno piensa, ¿no?, que aquí le faltan las cosas, imagínense estando allá en el espacio sin tener todo lo que tienes ahorita y uno se queja aquí porque te falta una cosita o no sé, ¿no? Quieres algo, no lo tienes, pero lo puedes conseguir y allá pues es mucho más difícil, ¿verdad? Pero bueno, vamos a irnos ahora directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz. Thank you.

o nos sentimos culpables en algún momento y dices, no, pero no me siento culpable siempre, nada más cuando hago estas cosas. Cuando hagas estas cosas y sientes culpable o sientes miedo o sientes ira, es que eso está dentro de ti y puede ser que lo traigas desde hace mucho tiempo y ni cuenta te has dado, ¿no? No te estoy diciendo para que te empieces a analizar desde el pasado, porque vas a encontrar muchas cosas que tal vez te han hecho sentir culpable o que tal vez te han hecho sentir con miedo o con furia o con odio. Y no, ese no es el punto. El punto es reconocer de que ya no deben de existir ni el odio, ni el miedo, ni la avaricia, ni el temor, ni la ira, nada de eso. Transfórmalo por la paz, por el amor. Recuerda que no estás castigando ni te estás castigando a ti. Lo único que estás haciendo es alejarte de la paz de Dios y no recordar que el Espíritu de Dios está contigo. Si nosotros lo recordamos y lo sentimos, viviremos en júbilo. Sentiremos realmente lo que es vivir el júbilo del cielo aquí en la tierra, ¿no? Sabemos que cuando dejemos nuestro cuerpo físico, pues vamos a ir al reino de todos los cielos y vamos a sentir esa paz y esa felicidad y ese júbilo. Pero no necesariamente tenemos que dejar nuestro cuerpo para poderlo sentir en estos momentos. Yo te aconsejo que leas si quieres nuevamente o vuelvas a escuchar el repaso del inocente Hijo de Dios y que pongas atención en cada frase que estés leyendo, porque te va a hacer despertar y va a dejar que el ego se vaya minimizando hasta que finalmente desaparezca de tu pensamiento. Y bueno, vamos a irnos ahora a la lección 357, es la que nos toca el día de hoy, y nos dice lo siguiente: la verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. Te la voy a repetir. La verdad contesta toda la invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. El perdón, el reflejo de la verdad, me enseña cómo ofrecer milagros y así escapar de la prisión en la que creo vivir. Tu santo Hijo me he señalado, primero en mi hermano y después en mí. Tu voz me enseña con gran paciencia a oír tu palabra y a dar tal como recibo. Y conforme contemplo a tu Hijo hoy, oigo tu voz indicándome la manera de llegar a ti, tal como tú dispusiste que ésta debía ser. Contempla su impecabilidad y sé curado. Y bueno, está muy bonita también la lección, el perdón, que es el reflejo de la verdad. Yo creo que está muy claro lo que nos dice aquí, tanto en la idea principal, que está un poco extensa, y tanto en la oración que viene, pero es la verdad, ¿no? El perdón es el que nos enseña cómo ofrecer milagros y así poder escapar de la prisión en la que creemos vivir, en la prisión del ego. Tu santo Hijo me he señalado, primero en mi hermano y después en mí. Yo creo que a veces nosotros señalamos culpables y luego en nosotros, cuando debemos de señalar al Santo Hijo, que son todos los que nos rodean, y después a nosotros, ¿no? Si siempre vemos a Dios en los demás, no tendremos conflicto, no tendremos enfermedad, no tendremos miedo, únicamente reinará la paz. Pero si estamos señalándolos como culpables o poniéndoles etiquetas o símbolos y poniéndonos a nosotros, pues ese símbolo va a traer una caja de más símbolos, ¿no? De que es culpable y por esto, porque hizo esto, porque me dijo esto, y eso lo único que nos hace es que se agrande más el ego y que nos alejemos, obviamente, de la paz. Si ves a Dios en tu hermano y sabes que está en ti, pues ya aprendiste la lección, ya despertaste a la conciencia y ya podrás sentir toda la plenitud y toda la paz y todo el amor y el cielo que está contigo. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Lo de la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. Hoy voy a continuar con jugos de zanahoria porque tenía varias recetas y que son muy buenas. Ya les he dicho algunas, unas para combatir y prevenir el cáncer, otras para bajar de peso o adelgazar. Y bueno, han sido muy buenas estos juguitos, y los que la han hecho, pues me imagino que ya están viendo los resultados. Y bueno, te voy a traer este último jugo con zanahoria. Bueno, el ingrediente principal es la zanahoria, y este es para combatir el vitiligio. Yo creo que la gente que padece esta enfermedad, pues obviamente busca, ¿no?, alternativas. Sabemos que el vitiligio es una enfermedad de la piel y hace que se formen algunas manchas blancas o parches que pueden o no extenderse. Los médicos no saben cuál es la causa del vitiligio, pero algunos creen que puede ser una enfermedad autoinmunitaria y también parece ser hereditario. Los tratamientos para el vitiligio intentan ayudar a reparar el color de los parches blancos de la piel, pero no funcionan para todos y a veces tienen efectos secundarios que no son deseados. Es importante tener el apoyo de su médico y el apoyo emocional de su familia y amigos, y también puede considerar unirse a un grupo de apoyo de vitiligio en su área. Y bueno, como ya les comenté, toda esta información para los que no sabían acerca de esta enfermedad o tal vez presentan algunas manchas y no saben a qué se debe, pues ya pueden consultar con un médico, ¿verdad? Y les puede hacer un diagnóstico. Este jugo, las personas que padecen de esta enfermedad lo han tomado y les ha funcionado. No se van expandiendo con mayor facilidad, o bueno, se les está controlando. Entonces, por eso que les traje este juguito. Si ustedes conocen a algún familiar, pues ya saben, lo pueden compartir, o simplemente si quieren continuar ustedes con sus jugos, pueden tomarlo, y pues también te va a ayudar para tu piel. ¿Qué es lo que necesitas? 2 tomates, 1 rama de apio, 5 hojas de lechuga, 2 zanahorias, 1 cápsula de aceite de onagra, su contenido, albahaca al gusto, 2 ramitas de perejil y gotas de limón al gusto. Nuevamente te repito los ingredientes: 2 tomates, 1 rama de apio, 5 hojas de lechuga, 2 zanahorias, 1 cápsula de aceite de onagra, albahaca al gusto, 2 ramitas de perejil y gotas de limón al gusto. Hay que colocar todo en la licuadora. Antes que nada, pues hay que lavar muy bien todos los ingredientes y desinfectarlos y cortarlos en trozos pequeños. Las zanahorias ya saben que las pueden rallar. Le van a agregar pues todo este contenido y lo van a servir una vez de que ya esté pues bien mezclado. Pueden agregarle un vasito con agua si ustedes quieren, o lo pueden tomar así espeso. Se recomienda que lo tomes este jugo 3 veces a la semana, ¿ok? Nada más 3 veces por semana, y pues esperemos de todo corazón que funcione y que les ayude a todas las personas que padecen de vitiligio. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El sapo y la rosa. Thank you.